Buenas noches, Félix. Un empate en Tarazona, un 1-1, un punto de oro quizás. Sí. Sobre todo por cómo acabó el equipo, ¿no? Hacía tiempo que el equipo no volvía tan contento, quizás al vestuario, ¿no? Al finalizar un partido, ¿no? Por muchas circunstancias, por cómo se dio el partido, por cómo apretaron ellos, porque al final acabamos con 10, porque hubo que trabajar muchísimo, porque había mucho público, por todo lo que rodeaba, porque era un punto importante para nosotros. El equipo se fue con la sensación de que había hecho un buen trabajo. Y eso es importante, sí, el punto es muy bueno. Sí. ¿Cómo viste el partido? Pues el partido, la primera parte me gustó mucho en el Torricón. Estuvimos muy serios, muy bien colocados, tapamos todas las salidas de Tarazona, le presionamos muy arriba, robamos muy arriba. Ellos, no recuerdo si chutaron la portería, quizá en una falta ya acabando la primera parte. Nosotros tuvimos dos o tres contras. Bueno, la jugada más clara, quizá la más peligrosa, fue una más empezar el partido en un robo que hicimos arriba, que estuvo a punto de finalizar Jofre, ¿no? Bien, la primera parte me gustó mucho el equipo. Y luego la segunda parte, ¿no? La segunda parte perdimos el centro campo, no supimos cerrar la salida suya, salían fácil, circulaban fácil, pero luego nos entraban por medio, estuvimos más distanciados unos de otros, el equipo no estuvo bien puesto. Bueno, se dio todo un poco, yo creo que el árbitro estuvo demasiado permisivo, ellos se manejaron todo el partido con muchísima agresividad. Pero el equipo trabajó mucho, ¿eh? El carácter no faltó, entrega no faltó, trabajo no faltó, ilusión tampoco. Una pena que no nos mantuviéramos más minutos por delante en el marcador. En una bonita jugada nos pusimos 0-1, pero 2 minutos después ya nos empataron. Eso le dio muchísimo aire al Tarazona. Había mucho público que empujó mucho. Y bueno, luego los últimos 10 minutos con uno menos sufrimos bastante, ¿no? Rubén estuvo ahí muy acertado en dos o tres ocasiones. Muy distinta a la primera parte de la segunda. La primera yo creo que tuvimos nosotros más el control de lo que era el partido. Y la segunda parte fue del Tarazona. Hablabas de la afición, es verdad, es un campo muy grande y además con donde baja mucha mucha afición. ¿Cómo crees que influye en el equipo contrario, en este caso en el Torricón, Félix? ¿Y cómo influye? ¿Te he entendido? ¿Y cómo juegas en contra de tanta tanta gente, ¿no? De un Bueno, equipo. pues mira, para muchísimos jugadores del equipo, pues es un poco madurar en el campo, ¿no? No están acostumbrados a jugar ante tanto público. Es más bonito, es más fútbol, hay más intensidad, se vive de otra manera. La verdad es que bajó muchísima gente al partido, sí, hubo mucho público. Y eso siempre da alas cuando el equipo de casa pues va bien, ¿no? Como te decía antes, el empate para ellos y para el público pues fue un empujón muy grande, y a partir de ahí pues empujaron mucho y llegaron en volandas al equipo, ¿no? Pero el equipo nuestro demostró madurez, ¿eh? Demostró saber estar en el campo, estuvo muy entero todo el partido, muy concentrado, sabiendo la importancia del partido, no se dejó llevar, ningún jugador se salió del partido, estuvieron muy muy metidos en el Torrico, demostró muchos jugadores, por no decirte todos, y lo puedo decir perfectamente, todos demostraron que también saben jugar ante bastante gente, ¿sí? Y ahora, bueno, viene el Sabiñánigo al Torricón. Supongo que ganar contra Sabiñánigo será importante, ¿no, Félix? Sí, ahora siempre todo lo que sea puntuar es importante y los 3 puntos serían buenísimos, ¿no? Yo al equipo le veo bien, me gustó mucho contra Tomar, la actitud del equipo, me gustó mucho la actitud del otro día. A ratos buen fútbol, a ratos buen juego, a ratos no tanto, pero la actitud es muy importante. El equipo está con muchas ganas de que llegue el domingo y acabar el partido contra Tarazona. Ya estaban pensando los jugadores en el partido de Sabiñánigo. Quedan 9 partidos y cada vez estamos un poquitín más cerca de conseguir el gran objetivo, ¿no? Y vamos a pelear hasta el final, ¿no? Con muchísimas ganas y mucha confianza. Bueno, es un partido difícil porque Sabiñánigo es un buen equipo, ¿no? Un equipo que arriba tiene mucha pegada, que se maneja muy bien también a la contra. Es un equipo que a la contra fuera de casa ha hecho muy muy buenos resultados. Pero bueno, jugamos en Alto Rincón. Yo espero que el público nos empuje también a nosotros, como hizo el Tarazona el otro día. Y si los jugadores salen muy concentrados y no cometemos errores y no hacemos regalos, en nuestra casa cuesta mucho jugar bien al fútbol, cuesta encontrar espacios, tenemos que dar intensidad, mucho ritmo. Va a ser difícil para nosotros, pero también puede ser muy, muy difícil para el Sabiñánigo, ¿eh? Espero un partido igualado y que nos acompañe un pelín la suerte y se queden los 3 puntos, que serían fantásticos, claro. Volvió a jugar Enrique, no sé cómo andamos, además de la baja, bueno, para el próximo partido de Gascuña, pues, sancionado. ¿Cómo andaremos de efectivos para este partido? Pues con un poco de suerte dispondremos de casi toda, de casi todo el mundo, ¿no? Seguimos con las bajas de Walter y Alberto, pero como tú decías, Enrique ya jugó el otro día. Yo creo que para este fin de semana incluso puede estar ya en el 11. Vamos a ver cómo entran esta semana. Tenemos la baja de Gascoigne seguro por sanción. Me parece que solo tenemos esta. Tenemos varios jugadores con cuatro tarjetas, pero ninguno más entra en ciclo. Y recuperamos también, por ejemplo, a Cortés, que no pudo venir por motivos laborales. Tampoco pudo estar Héctor. Estos dos jugadores también nos podrán ayudar. Yo esta semana espero que todos trabajen con muchas ganas y poder luego pues elegir entre todos, ¿no? Quitando David y los dos que ya hace días que nos faltan, Alberto y Walter, todos los demás estarán. Pues Félix, hablaremos el próximo domingo después del partido frente al Sevilla, Íñigo. ¡Qué suerte! Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Oliver.